Acá estamos. ¿Cómo estamos de humor esta mañana? Nosotros estamos muy felices de hacer este programa acá en este espacio de Radio Panamericana y nos metemos de lleno en la temática del día de hoy, que tiene que ver justamente con el humor. ¿Podemos hacer chistes de cualquier cosa? ¿Somos tolerantes hacia las bromas, hacia los chistes? ¿Con qué se puede bromear? ¿Con qué no se puede bromear? ¿Nos bancamos los chistes? ¿O solamente nosotros podemos bromear hacia el otro? Sobre cuáles son las temáticas que se utilizan para los chistes. Escuchamos en este caso a Malena Pichot, que haciendo un podcast sobre humor, habla un poquito de esto que vamos a estar desarrollando en el día de hoy. Male, se suele decir cuando se discuten los límites del humor, hay una frase así como medio hecha que es: no, se puede hacer humor con cualquier cosa, pero el chiste tiene que ser bueno. Sí. Que está bien, pongámosle, pero es muy subjetivo. ¿Qué es lo que tiene que tener un chiste para que sea bueno? Sí. Yo dije esa durante muchos años. La de se puede hacer cualquier cosa, si el chiste es lo suficientemente inteligente, puedes decir sobre cualquier tema. Y en los últimos años le di una vuelta de tuerca más, que me parece que es: se puede hacer chistes con cualquier cosa, pero no cualquiera puede hacer chistes con cualquier cosa. Esa es para mí la, como si fuera el límite o qué sé yo. Y es muy simple. Sí, los judíos pueden hacer cualquier chiste con el ser judíos, y los putos pueden hacer cualquier chiste con el ser puto, y las mujeres pueden hacer cualquier chiste con el ser mujer, pero no se pueden intercambiar tanto esas cosas. Esa es mi definición del límite del humor. Y para que un chiste esté bueno, no tengo idea. Ok. Igual en tu libro, en el libro Enojate, hermana, que son recopilaciones de las columnas de Página 12, tiene aclaraciones sobre cada columna, y en una haces un planteo sobre, como una teoría sobre el chiste, qué cosas tiene que tener el chiste, que era... A ver, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Era que tenía que tener bardeo, sí, verdad y acertijo. Ah, sí, me acuerdo, sí. ¿Cómo es eso? Y el acertijo es lo que hace que el chiste sea un chiste, si no es simplemente una reflexión. El acertijo justo es, bueno, vuelvo a decir, la vuelta de tuerca. Sí. Que es cómo armás esa premisa para que quede perfecta con ese remate. Si bien el remate siempre es algo que la gente en algún lado de su cerebro sabe que va a venir, el acertijo hace que no estés tan seguro de que va a venir eso. Entonces, es cómo armás el chiste, es muy parecido a armar un acertijo, armar como un juego de misterio con las palabras y agregándole humor, más que miedo. Claro, claro. ¿Y el chiste tiene que ser siempre contra algo o contra alguien? No, no. No, son los que más me gustan a mí, pero no, también me gustan los chistes pavos de pedos y de caca. No siempre tienen que ser contra algo. Y otra de las así frases hechas de los que se dicen sobre el humor es: lo ideal sería pegarle al victimario y no a la víctima. Sí. Lo cual está bien, en teoría, pero digo, si todos todo el tiempo hiciésemos chistes sobre Macri únicamente... No, sí, claro, sería... ¿No es un embole? Obvio, más vale. ¿Cómo esa frase, digamos, cómo que... ¿Qué onda? Y hubo un momento en el que, hace un par de años, en el que esa observación era interesante. La observación de, ¿no? Como hay que pegarle al poder, como es hora de pegarle al victimario, no a la víctima, porque hubo muchos años de pegarle a la víctima. Entonces sí, hubo un par de años en los que esa reflexión, yo también la decía mucho, la exponía mucho, y sigo pensando en eso, obviamente. Pero sí, la bajada de línea constante es un embole para mí también. Lo que pasa que justo a mí me divierte la bajada de línea siempre y cuando no haya solemnidad, ¿viste? En el humor, ¿no? Estamos hablando del humor. Sí, sí. Como la solemnidad a mí siempre me torra. O como la intención de salvar el mundo también es un torre. Como, ¿qué estás haciendo? O sea, digamos, como sobre todo en el stand-up, ¿no? Está bueno que haya reflexiones, que salís pensando, que no sé qué, que no sé qué, pero lo más importante sigue siendo que la gente se ría. Claro. Pero como que prevalece el mensaje por sobre el chiste o la gracia o eso. No, no, para mí es al contrario, incluso. Como si vas a hacer un chiste pensando en quiero dejar un mensaje, no. Ese no es el camino para hacer un chiste. Como eso te tiene que salir porque son tus preocupaciones sinceras y lo que vos estás pensando sinceramente. Creo que en un momento de cuando se puso de moda hacer humor con feminismo, porque en un momento se puso de moda que me acuerdo porque yo estaba como con... que no podía creer lo que estaba pasando, de ¿qué es esta movida? Que pasaba eso, que él estaba como que buscaban decir una consigna feminista sin el acertijo. Y decir consignas feministas sin el acertijo es re fácil. Entonces, por eso, si vos querés ir a dar un mensaje y después vas a buscar el chiste, no va a funcionar. Vos tenés que pensar algo que te dé gracia, y si vos estás pensando en esas cosas van a salir, pero no creo tanto en buscar el tema antes que el chiste. Ah, mira, yo pero que pensaba también que, o imaginaba yo, que mucho de tu material o tu laburo audiovisual nacía de ciertas broncas, como que primero arranca la ira y lo transformás en algo artístico. Sí, eso sí. Eso sí. Pero esa bronca es sincera. No me pasa que digo, bueno, quiero hablar de este tema, ¿entendés? No es que digo, quiero hablar de feminismo, sino que hay una cosa que me da bronca, se me ocurre un acertijo con esa bronca, un chiste, y después digo, claro, sí, este chiste tiene una bajada de línea feminista. En reuniones de guión me ha pasado como de estar con gente y que alguien diga, a mí me gustaría hablar de la injusticia, de cómo los bancos, no sé qué, y es tipo, sí, está bien, te gustaría hablar de eso, pero eso no es una idea. Claro. Como, claro. La idea y lo complejo es eso, lo que justamente el acertijo. Y de hecho yo lo he visto, como las veces que vos ves tan claro el mensaje, está mal. Cuando está tan obvio y tan puestito, es como, bueno, vos querías hablar de eso y a partir de eso armaste algo parecido a un chiste, pero, ¿entendés? Es sutil la diferencia, pero... No, es... Y escuchamos a Malena Pichot, una comediante, una artista, hablando de cómo va a construir los chistes y en qué temática se va a enfocar y a qué personaje, si hablamos de un personaje famoso, por ejemplo, o un político, a quién va a encarar y va a tomar de punto, en ese caso, para un chiste. Y sí, siempre tomamos de punto a alguien para hacerle un chiste y le pegamos con todo, ¿no? Pero yo creo que hacer chistes sobre, por ejemplo, un accidente o una desgracia que tenemos o de cosas que no podemos resolver, es buenísimo reírnos de eso. Reírnos de lo que nos pasa muchas veces es lo mejor que nos puede pasar. Pero no muchas personas se lo toman bien y, por supuesto, hay cuestiones... sobre las que no podemos bromear, sobre todo en lo que respecta, por ejemplo, al cuerpo del otro. Cuestiones que ya van más allá y que, bueno, también depende quién te lo diga, quién te haga el chiste y todo eso, ¿no? Bueno, escuchamos entonces a... el podcast El Disparador para el día de hoy. ¿Podemos hacer chistes con cualquier cosa? ¿Somos tolerantes hacia los chistes o bromas que nos hacen? Comunicate al 3548-438541 para hablar de este tema, para conocernos, para dar tu opinión. Para vibrar alto, necesitas crear, soñar, delirar. Inocente, me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco cómo te gusta vivir, que no vuelves por las noches. Lo que escuchábamos, la Delio Valdés, Inocente. Y vamos nomás hacia el primer audio que nos envía Georgina para contarnos qué es lo que piensa. Hola, hola, ¿cómo va? Bueno, wow, qué preguntas, qué tema. No, considero que no se puede hacer chiste con cualquier cosa. Hay temas muy delicados y bueno, hay gente que a veces le parece gracioso y caen pesados. Y con respecto a la tolerancia, bueno, yo soy tolerancia casi nula. Entonces lo más probable es que cuando me hagan un chiste y no me gusta, te salta la yugular. Más si te digo, no jodas con eso o con eso, no se jode. Y me siguen, bueno, bromeando, no, te salta la yugular. Cosa que no gusta, pero bueno, ¿qué querés hacerle? Me supera. Y no suelo tener filtros en esos momentos. Así que bueno, y bueno, yo para hacer chistes la verdad que soy muy mala. O sea, los míos son graciosos. Bueno, de lo malo que son, yo me río de lo malo que son. Pero son inocentes, buenos, lindos. Nada, eso. No me meto con temas que no. Que no me gustaría que... Siempre hay que pensar... que si a uno le gustaría que le hicieran eso, me parece a mí. Bueno, un beso grande. De sol a sol, labrando tierra tendrás tu pan, todos los ríos van al mar, pero este nunca se llenará, todos los ríos siempre volverán a donde salieron, para comenzar a correr de nuevo, lo que siempre fue lo mismo será, lo que siempre hicieron repetirán. Ya se ha visto ya, tal vez un día lo sabrás, todo tiene un tiempo bajo el sol, porque habrá siempre tiempo de plantar y de cosechar, tiempo de amar, también de callar, hay tiempo para guerra y tiempo de paz, tiempo para el tiempo y un rato más. We'll be right back. escuchamos como siempre lo mejor del rock nacional en Conversaciones Incómodas. Te cuento que el pronóstico para el día de hoy, martes, va a ser de 25 grados. El cielo estará parcialmente nublado y seguimos con ráfagas de viento que van a 69 kilómetros por hora. Así que si tenés que salir ahora, justo prendiste la radio, te aconsejo que te pongas un pañuelito alrededor de la garganta para cubrirte por las dudas de este viento un poquito fresquito que está. Quédate en el programa hasta el final, porque aparte de humor y de la encuesta del día de hoy, de la pregunta sobre si podemos hacer chistes sobre cualquier cosa, hoy vamos a estar hablando con una terapeuta que vive en Villa Yardino. Vamos a estar hablando en Conversaciones Incómodas de menopausia. Hablando de esto, hay personas que se la pasan todo el día haciendo chistes y que la vida la abordan todo el día con humor. Pero bueno, también con esta cuestión hay un trasfondo, ¿no? Porque tampoco podemos estar bromeando todo el tiempo y evadiéndonos permanentemente de la realidad. También hay personas que son muy sarcásticas y que no son bien aceptadas cuando hacen un chiste, porque no sabes si te lo están diciendo de mala onda, si están hablando en serio, qué onda, ¿viste? ¿Cómo tomar? Pero como decíamos anteriormente, todo depende de quién viene y en qué contexto se van a realizar estas bromitas, estos chistes. Acá en Córdoba somos muy chistosos, son muy chistosos los cordobeses, y menos mal que estamos acá porque los cordobeses tienen mucha picardía para hacer chistes. Y otra persona que se comunicaba aquí a Radio Panamericana, Daniel, opina: creo que en la mayoría de las personas la tolerancia a las bromas y los chistes es directamente proporcional a lo respetuoso y ubicado que sea el que hace la broma. Si la broma de alguna forma hace a menos, ofende o agrede, ya no es una broma, salvo que sea entre personas con confianza mutua, como para tener códigos de tolerancia para los chistes o bromas de distinto tenor. Así opinan nuestros oyentes de Conversaciones Incómodas. lado, toda la vida peleando, levantándote de la cuneta, esquivando flechas. Soy la diana y el blanco, no acabo un poco harto, arrastrándose hasta la puerta. Este es un tiempo de mierda, todo se está transformando, de mariposa a gusano, atrapado en la enredadera, la música de las esferas, con el mazo dando, una lanza en el costado y la corona en la cabeza. Si buscas una respuesta, nada que ver por aquí. Aparezca lo considerado básico en un acuerdo tácito, lo que fue sólido se disuelva. Este es un tiempo de mierda, todo se está transformando, de mariposa a gusano, atrapado en la enredadera, y lo perdido ya no vuelva. Pasamos mejores años expresando y provocando a una sociedad enferma, una duda, una sospecha, nada que ver por aquí. Pasaba Enrique Bunbury después de La Tormenta. Y estamos aguardando conexión porque en breves minutos vamos a estar comunicándonos con Gaba Castro, terapeuta corporal que hace muchos años se está especializando en algo que nos ocurre a las mujeres y también a los hombres. En este caso vamos a estar hablando de menopausia. Hola, ¿cómo estás, Gaba? Muy buenos días. Gabriela Castro se comunica a Radio Panamericana. ¿Cómo estás? Hola, Paola. Muy, muy bien. Muy agradecida por tu invitación al programa. Bueno, estamos acá en Conversaciones Incómodas, como te anticipé cuando hablamos para esta entrevista, y me pareció muy interesante el poder abordar una temática que muchas veces que en general casi no se habla en los medios de comunicación, y que bueno, muchas mujeres se informan o quieren saber qué es lo que les pasa a medida que van sintiendo cambios en su cuerpo con respecto a la menopausia. Pero primero voy a dejar que vos te presentes y nos hagas una breve introducción de cuál es tu trabajo, dónde vivís y por qué te estás ocupando de este tema, ¿no? Bueno, sí, Paola, la verdad que es buenísimo que se le dé difusión un poco a esto. Y bueno, si me tengo que presentar, mi nombre es Gaba Kass, soy terapeuta corporal. A partir de los 46 años, o sea, hace 10 años, enfocada en la mujer en menopausia, porque cuando yo fui llegando a esos cambios a los que vamos a llegar todas, no encontré respuestas. Y fui investigando, y encontré que, digamos, un poquitito más atrás de lo oficial, si uno investiga y rasca un poquito, hay muchísima información muy, muy valiosa para empezar a cambiar el cómo vivimos, para que las generaciones nuevas tengan mucha más conciencia a través de la información para transitar esta etapa de una manera mucho mejor. Bien, buenísimo. Una pregunta, ¿cómo saber si estamos en la etapa de la menopausia? ¿A partir de qué edad se pueden empezar a realizar algunos síntomas? Mira, Pao, la verdad es que nuestra fisiología a partir de los 35 años ya empieza a producir estos cambios. Lo que pasa es que la sintomatología, esto que nosotros podemos percibir, empieza a aparecer a partir de los... Igual es que no se malinterprete, ¿eh? No hay una regla. Siempre son estadísticas. Y me gusta hacer énfasis en eso porque cada una de nosotras es muy particular. Y entonces, digamos, estadísticamente a partir de los 45 años podemos empezar a convivir con ciertos síntomas como los clásicos sofocos, como los clásicos cambios de humor, o anímicos más que de humor, con, bueno, procesos como que nos empieza a cambiar la impronta nuestra frente a la sexualidad, pero realmente ese cambio que nosotros empezamos a sentirlo a través de los síntomas ya empezó a generarse hace más de 10 años cuando lo empezamos a sentir. Ajá. Y es posible que, digamos, porque a veces esto puede ser un mito, ¿no? Que cuando te desarrollas tardíamente, por ejemplo, después de los 14 años, a los 15 años, que a muchas mujeres se desarrollan a los 13, a los 12 u otras a los 15. Puede ser que también la menopausia llegue también un poco más tardíamente en ese caso, ¿o no? Absolutamente, Paula, porque te comento que cuando nacemos, ya tenemos una cantidad específica de óvulos que vamos a producir durante toda nuestra vida. Entonces, si empezamos a menstruar antes, claramente nuestros óvulos se van a terminar antes. O sea, es como que venimos con una bolsita bien clarita de cuántos óvulos vamos a producir durante toda nuestra vida. Entonces, esto, si empecé a menstruar pequeña, mi menopausia va a ser antes que otra que haya empezado a menstruar un poquitito más adelante. Claro. Bueno, muy interesante esto de poder abordar, informarse, que las mujeres se puedan informar y desarrollando este tema antes de que empiecen a vivir este proceso que, como vos decís, puede llegar a comenzar a partir de los 35 o 40 años, o algunas simplemente lo pueden llegar a sentir a partir de los 45 años. Mira, Pau, a ver, el proceso empieza siempre más o menos a los 35 años. Hay mujeres que tienen síntomas y hay mujeres que no tienen. Serían los dos extremos. Uh-huh. En el medio hay mujeres que viven sofocos y mujeres que no tienen nunca un sofoco. Claro. Hay mujeres que, o sea, es... digamos, se puede hacer una lista de cuáles pueden ser nuestros síntomas, pero cada mujer va a tildar de una manera muy particular. Cada una va a tener su particularidad, ¿se entiende? Lo importante y lo que a mí me lleva a con esta necesidad, esta pasión por difundir esta información, es que por lo menos hasta mi generación, y sigo descubriendo que hay chicas jóvenes que todavía no tienen información, hemos llegado con muchos mitos, ¿sí? Como vamos a perder la libido, como comienzan a suceder cosas como prolapsos, incontinencias, y que no se puede hacer nada, sobre todo si hemos tenido varios partos naturales. Todos esos son mitos, porque podemos llegar ahí o no. Y no son situaciones, el prolapso, la incontinencia, uh-huh, solo de las mujeres en menopausia. Entonces, es como una trama bastante interesante lo que se arma cuando uno tiene realmente información. Claro. No es que se acaba, por ejemplo, para tocar un tema, ¿no? Específicamente, no es que se acaba la vida sexual, sino todo lo contrario. O sea, ya existe otro tipo de plenitud, digamos, en ese caso. ¿Qué pensás de eso? Mira, con respecto a eso específicamente, ese es otro mito. ¿Sabes qué pasa en esta etapa? Que como pasa, empezamos a sintetizar un poco menos de colágeno, por eso se resecan las uñas, el pelo, la piel, empezamos a... también se reseca nuestro canal vaginal. Entonces, nos complica un poquito más la lubricación. Ahora, está ya descubierto que en realidad no perdemos la libido. Lo que pasa es que al tener un sequedad vaginal, empezamos a sufrirla. Pero porque también, a ver, habría que hacer todo un trabajo muy completo, ¿no? De pensar de qué se trata la sexualidad. Porque empezamos a sufrirla cuando la sexualidad para nosotras y nuestros compañeros solo implica penetración. Entonces, es una re buena oportunidad para redefinir nuestra sexualidad. Porque nuestra libido, si tomamos conciencia de estas cosas y tomamos cartas en el asunto y quitamos el foco de la penetración, por ejemplo, nuestra libido no disminuye. Simplemente que como empieza a ser un poco más engorrosa, vuelvo a decir, si estamos enfocadas en penetración, nos duele, nos molesta, entonces nuestro sistema neurológico decide que listo, ya, esto ya no lo queremos. Sin embargo, si trabajamos sobre eso, nos reconocemos en eso y tenemos la capacidad de comunicación con nuestro compañero o compañera, o con nosotras mismas, si estamos solas. Claro. Es como jugar un poco más. Claro, primeramente conocer nuestro cuerpo y para eso, bueno, es necesario, digamos, una autoexploración, ¿no es cierto? Llegado el caso, para poder luego, claro, para poder saber qué es lo que ocurre, qué es lo que nos pasa, qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos y demás, para luego poder hablar, claro, como vos decías. Bueno, Gaba, muy interesante toda esta información para seguir profundizando. Ojalá que no sea una única charla y que podamos seguir abordando este tema cuando estés disponible y quieras, por supuesto, seguir abordando esta temática tan interesante para nosotros las mujeres y también para los hombres, ¿no? Sí, en esta era de cambios de tantos paradigmas, otro de los paradigmas que estaría muy bueno que cambiara sería la relación con nuestros compañeros, que no sean o todo o nada los culpables o los responsables, sino que nada, vayamos construyendo y creciendo juntos. Por supuesto que sí. Bueno, Gaba, te agradezco esta entrevista y, bueno, esperamos para la próxima seguir profundizando y, bueno, que las mujeres que nos están escuchando puedan también hacer sus preguntas más frecuentes, sin temor, siempre sin temor y hablando de lo que hay que hablar. Tal cual, Pau, tal cual. Cuando quieras, me avisarás. Y vamos diseñando temas específicos para charlar. Si les interesa a tu audiencia comunicarse conmigo, me pueden encontrar en Instagram como Gaba-Gas, todo Gaba, con minúscula. Gaba-Cas, C-A-S. Exactamente. En minúscula, eso te podemos encontrar en el sitio de Instagram. Exactamente. Bueno, Gaba, muchísimas gracias por esta entrevista. Que tengas una excelente jornada. Te mando un abrazo. No, gracias a vos, Pau, por ayudarme en este objetivo que tengo de difusión de información. Gracias. Escuchábamos a Gaba Cas hablando de menopausia, de cuáles son los síntomas, cómo abordar esto que es simplemente algo totalmente natural, que no es una enfermedad y que muchas mujeres tienen como cierto temor a cuestionar, a hablar o simplemente van directamente a consultar al ginecólogo, que por supuesto es algo que hay que hacer, pero bueno, acá tenemos una especialista que se ocupa particularmente de este tema. Y nos vamos al cierre por hoy, en el día martes, gracias a los que se comunicaron por la temática del día de hoy. Sandy? Tell me about it, Stud. Los estamos escuchando mañana en esto que es Conversaciones Incómodas. Estamos en vivo aquí en Radio Panamericana. Hasta mañana.